Hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas, por favor. En diferentes lugares nos has traído, pero con un mismo propósito. Antes que el ministerio de Cristo en el lugar santísimo acabe, los que nunca han escuchado tu verdad puedan ser salvos, si así lo eligen. Nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, y es nuestro deber, así como tú nos amaste dando a tu Hijo Jesucristo, dándonos el don del Espíritu Santo, es nuestro deber amar a aquellos por quien también Cristo murió, irlos a buscar, vivir entre ellos, convivir entre ellos, para que conozcan, no a nosotros, sino a Jesucristo, a quien has enviado, el plan de la salvación y la obediencia a través de tu santa y eterna ley, los 10 mandamientos. Vamos a abrir, Señor, la Escritura y vamos a repasar también cómo tú has guiado a tu pueblo en el pasado. Vamos a repasar nuestra historia como obreros de sostén propio y vamos a aprender cómo tu mano ha sido poderosamente con ellos. Para algunos quizás sea algo nuevo, para algunos será un repaso, pero ayúdanos a ver en medio de la historia la mano poderosa de Dios que sostiene al obrero, a la familia humilde que ha decidido depender solamente de la provisión divina para avanzar libremente y dar el último mensaje de advertencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos reunidos varios aquí, algunos es por primera vez que están, y les damos la bienvenida a los que están por primera vez en un congreso de sostén propio. Son varios, les damos la bienvenida a varios hermanos que ya han estado en otros congresos, que están trabajando en la obra de sostén propio. También les damos la bienvenida en el nombre del Señor. En diferentes lugares, no solamente de este país, sino del mundo, hay obreros que están trabajando en el método de sostén propio. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 1, pero específicamente el verso 2, si me permiten el apuntador por ahí. Por ahí. Deuteronomio capítulo 8, y esto es una palabra de alivio a todos los obreros de sostén propio y una palabra de ánimo a aquellos que quieren entrar en este trabajo. Amén. Posteriormente volveremos a la historia en que quedamos en la mañana. Deuteronomio capítulo 8 dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió en juramento a vuestros padres. Y hermanos, esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años llevamos de sostén propio, hermanos? Hay hermanos aquí que llevan apenas 2 días o 3 días que están conociendo. Gloria a Dios. Amén. Hay hermanos que llevan años, algunos meses. Pero hermanos, el propósito divino es acordarnos cómo Dios nos ha traído. ¿Y cómo Dios nos ha traído? ¿Y por qué nos ha traído? ¿Por qué Dios permitió que nos metiéramos en esta obra? Ahí está. ¿Para qué? Para afligirte nuestro orgullo. Estuvimos en Egipto. Vivimos en el mejor país del mundo en aquel tiempo, ¿no? ¿Y para qué nos sirvió eso? ¿Para qué nos sirve vivir en las ciudades? ¿Para qué nos sirve vivir en una comunidad en aquel tiempo, ¿verdad?, llamada Valley Creek, si ya no hay amor por el prójimo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Amén. Hermano, todo obrero que se ha metido a esta obra de sostén propio, Dios le revela lo que hay en su corazón. Amén. Así es. Tenemos tantas cosas que dejar. que cuando estamos en, ya sea en la ciudad o cuando estamos en alguna organización religiosa donde no hay actividad misionera, no nos damos cuenta de los efectos que tenemos. Solo hasta que enfrentamos distintas y diferentes situaciones y a distintas personas, entonces nos damos cuenta que herimos, que dijimos una palabra que no habíamos, que no debiéramos haber dicho, etcétera. Te vas a acordar cómo Dios te ha traído y te acordarás de todo el camino, no de parte del camino, sino de todo el camino. Me has afligido, me has probado. Quería saber qué había en mi corazón con el propósito, si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Amén. El objetivo final, la justicia de Cristo en nosotros. ¿Y te afligió? ¿Y te hizo tener hambre? ¿Hemos pasado hambre alguna ocasión, hermanos? ¿Hermanos médicos misioneros? ¿Hermanos misioneros? Algunos sí, algunos no, algunos por viaje no han comido. Pero quiero decirles que en su mayoría, por lo menos una ocasión en la vida, a veces no comemos en cuestión de la obra misionera, por diferentes situaciones. A veces porque nada más hay lo básico para atender al enfermo y preferimos atender al enfermo, atender al hermano, que atendernos a nosotros. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Gloria a Dios. Amén. Todos los hermanos que están aquí por primera vez, queremos decirles que este es un método de trabajo aprobado por Dios para purificar nuestros caracteres. Con la gracia de Cristo. Amén. ¿Escucharon el testimonio del hermano que pasó con su esposa y su niño? Amén. Y eso Dios quiere para cada uno de nosotros y para todo adventista y para todo aquel que no conoce el mensaje, también quiere esta experiencia. Comida que no conocías tú. Es que las lechugas, es que yo no comía tomates, ¿verdad? Comida que no conocías tú, comida. Y vamos a diferentes países y realmente es comida que no conocíamos. Muy bien, tengo que comer, la voy a comer. La comida de Egipto, muy diferente a la comida en el desierto, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Cambio de qué? De alimentación. Tienes que acordarte de eso. Sí, allá había pizzas y hamburguesas y gaseosas. Y cuando llegamos aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es este plato verde? Gracias a las cocineras, ¿verdad, no? Gracias. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Oh, uno de los versos que Jesús usó. ¿Ante quién? Ante el enemigo. ¿Te das cuenta? Uno de los versos que Jesús usó en la tentación. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Pero de qué pan entonces estaba refiriendo? Del pan que ellos estaban acostumbrados a vivir ahí en Egipto, a comer ahí en Egipto. Dice, te voy a dar comida, no te preocupes de la que tienes que dejar, no te preocupes de la ciudad que tienes que dejar. Comida que no conocías tú, te he provisto para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Hermano, el que acepta este método de sostén propio, Dios tiene muchas maneras de sostenernos. Bastantes maneras. En el nombre del Señor le animamos a todo aquel que está de visita, o a todo aquel que ha venido a este lugar y es por primera vez, quizá nos ve raros a unos, a otros, y de qué hablan, de qué comen, por qué comen, por qué no comen lo que en mi casa. Extraño lo otro en mi casa, tranquilo. No solo de pan vivirá el hombre. Aquí Dios nos ayuda a vivir de toda palabra que sale de su boca. Amén. Pero ¿qué dice? Acuérdate de todo el camino. Oh, gloria a Dios, verso 4. Tu vestido, ¿qué dice? Nunca se envejeció sobre ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos años? 40 años. Con la misma, bueno, no sé si con la misma ropa, ¿verdad? Pero dice, tu vestido nunca se envejeció. Y a veces en la ciudad íbamos, es que ya se me rompió el pantalón, ya se me rompieron los zapatos, esto, lo otro. Hermano, cuando te metes a la obra misionera, de eso es tu propio. Por amor a los otros. Esta es la misma promesa. ¿Ya cambió el Dios de Abraham? ¿Ya cambió el Dios de Moisés? No. Never, nunca. Ni tu pie, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que publican la verdad. Dios se encarga de la salud, amén, de mantener en salud. Quizá algunos de nosotros, una pequeña enfermedad, un pequeño resfriado, pero me atrevo a decir que muchos de los que han entrado a esta obra, muy poco han ido a parar a un hospital, muy poco. Casi nada, ¿verdad, hermanos? Un segundo. En tu corazón, que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová castiga, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y, ¿qué más dice? Amén. Entonces, es bueno recordar. Recordar el propósito por el cual Dios nos llamó a este mensaje. Amén. A este mensaje. Y hermanos, entre más nosotros vamos recordando, más le vamos dando gloria a Dios. El mensaje del primer ángel también dice, temed a Dios y ¿qué? Y darle gloria. Gloria porque Él nos ha sustentado en varios años que hemos estado, tanto en este mensaje como en esta manera de trabajo. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando se acuerdan del tema de la mañana, Dios demostró a la hermana Juárez una visión que en Bar Creek, la conferencia general, iba a haber una confederación que iba a impedir la proclamación del Evangelio, que iba a impedir, que iba a controlar la obra, que no se iba a dar el mensaje como ella quería. Pasó 1901, no hubo un cambio, no debía haber control, sino que todos éramos hermanos. Amén. Y todas las iglesias debían depender de Dios. Llegó 1903 y no hubo cambio alguno. No hubo cambio alguno. Ya para ese tiempo estaba trabajando el hermano James Edson White, y la hermana White entonces finalmente, digamos, abre el permiso y dice aquí, donde está de azul, se trata de avanzar sin pedir qué. Sin pedir permiso o el apoyo de aquellos que han tomado para sí un poder tipo rey. ¿Amén? Ahora sí, ya les advertí. 1890 hasta 1903, y no quisieron. En lugar de avanzar la obra, le impidieron. Avancen sin pedir permiso. ¿Amén? Amén. En ese libro hay un título que se llama Jehová our King, Jehová nuestro rey. Tremendo, hermano, tremendo. Y espero que por aquí también haya el libro Espada en la mano, se lo puedan llevar. Sí hay, ¿verdad, hermano? Después del sábado. Hermano, avancemos. Jehová es nuestro rey. Amén. El hombre nunca puede ser nuestro rey. Sí. Recuerden que los judíos dijeron, no tenemos otro rey más que a César. Y cuando la iglesia escoge como rey de su vida espiritual a un hombre, ese mismo rey que escoge, ese mismo rey llegó y en el año 70 destruyó la ciudad. Así es, hermano. Pero el pueblo cuyo rey es Jehová, bienaventurado el pueblo cuyo rey es Jehová. Amén. Bienaventurado. Entonces, a partir de esta fecha, ya cuando no hubo cambio alguno, entonces viene el permiso claro, el permiso directo. Avancen sin pedir ¿qué? Sin pedir permiso, mis queridos hermanos. Miren, hermanitos, les hablo con amor y cariño. A veces tenemos miedo porque decimos, yo creo que no me da permiso la junta de mi iglesia, la junta directiva. Cámbiate al método de su templo. Amén. Amén. Aquí hay permiso de parte de Dios. Para ir a visitar y abrir campos y dar el mensaje de salvación a esas almas. Avancemos sin pedir permiso. Si alguien dice a la hermana Guay, te pone la mano y dice, tú no puedes ir a predicar hasta que yo te dé permiso, usted esquívelo. Amén. Amén. Y siga adelante. Siga adelante. Eso sí, obedeciendo a quién. A Dios. A la hermana Guay. Perdón, sí, a Dios, el Espíritu, pero sí, a través de la hermana Juan. Hermanos, aquí es el rompeaguas, o el parteaguas. Se trata de avanzar sin pedir ¿qué? Sin pedir permiso, porque desde 1890 hasta 1903 hubo una gran paciencia, gracias a Dios que es paciente, ¿verdad? Una paciencia, pero no quisieron cambiar. Y fue duro ver lo que Dios le mostró a la sierva del Señor. Mira, Barry Creek está haciendo una confederación. Like Rome, como Roma. Hermano, hay un libro que se llama Si yo fuera el diablo. ¿Sí lo han escuchado ese libro? Sí. ¿Sí lo han escuchado ese libro? Está tremendo. Ese libro no es escrito por un mundano, no. Ese libro... a ver, lo voy a poner aquí si lo encuentro rápido. Este libro está escrito por el historiador contemporáneo de la Conferencia General. ¿Sí? Ese libro está escrito por él. Y se llama así, Si yo fuera el diablo. ¿Qué cosa tremenda ese libro? Bueno, lo presentaron. Aquí está, miren. Aquí está la pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí? Está escrito por George Knight, un historiador contemporáneo, Si yo fuera el diablo. Miren, ¿cómo ver a través de las cortinas de humo del enemigo los retos contemporáneos del adventismo? Y este libro dice algo muy interesante. Es hora de escuchar a los disidentes. ¿No? En otras palabras, están diciendo, es hora de escuchar a los de sistema propio. Quizá tienen razón. Ellos están aceptando, hermanos. Es que no hay vuelta. O Jehová es nuestro rey, o no avanzamos. Y en este libro, titulado así, lo voy a hacer más grande, aquí el hermano me enseñó para hacerlo más grande. Ahí está. Ahí. Ya me pasé, no sé ni cómo. Ah, acá está. Ah, bueno, aquí está más grande. ¿Saben qué es lo que dice? Dice aquí, no aparece ahora, ¿verdad? Es que, disculpen hermanos, tuve que cambiar el computador porque la mía tuvo un fallo técnico. Si alguien me ayuda aquí para moverle aquí. Es que somos historicistas. El historicismo es acordarte cómo Dios te ha traído, y el historicismo continúa qué está pasando hoy y qué va a suceder de mañana hasta que se acaben los 1000 años y venga Cristo otra vez. Amén. Entonces, gracias hermanita. En este libro titulado Si yo fuera el diablo, aquí está, sí, ándele, si lo puedo poner allí, aquí me. Ah, muy bien, gracias hermano. Ahora miren lo que dice aquí. Como la iglesia, ¿qué dice? ¿Católica? ¿Qué dice aquí? El adventismo ha desarrollado un modelo jerárquico mundial. ¿Cómo qué? Hermano, cuando leí esto me acordé de lo que iniciamos en la mañana a estudiar, ¿te acuerdas? Dios me ha mostrado que en Barley Creek se está formando una confederación, obviamente jerárquica, monárquica. Como Roma. Como Roma. Y cuando leo esto, casi 100 años después, casi me voy para atrás. ¿Qué dice? Ah, como la Iglesia Católica, el adventismo ha desarrollado un modelo jerárquico mundial. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Como la Iglesia Católica, hermano. Cuando veo esto, entonces no hubo reorganización del 1901 ni del 1909. Que sigan avanzando los obreros de sostén propio. Amén. Y mira lo que dice acá abajo. Mira lo que dice. Aunque la estructura adventista probablemente sea más que comprimida y unificada que la católica. ¡Wow! Entonces, ¿qué quiere decir más comprimida y unificada? Más rígida. O sea, más a lo mero mero, pues. O sea, no te doy tanto permiso. De aquí no sales, de aquí no te vas. Con esto me quedo tan sorprendido de la visión que Dios le dio a la hermana Valle allá en 1890. Dios me ha mostrado. Está formando una confederación como reina. Y esto que ustedes ven aquí, este fue un escrito primero, que después se presentó en un libro, en una conferencia general, allá por el año 2000 o 2005. Entonces, hermanos, si ya nos están diciendo que hay una jerarquía y un modelo, digámosle así en pocas palabras, peor que la católica, entonces tenemos que salir de ese modelo y ponernos en el modelo de Cristo. Amén. Depender de Dios, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, del cuidado de sus santos ángeles y avanzar por fe. No nos queda otra más. Avanzar por fe. Es el llamado de Dios para su pueblo en esta mañana. Acuérdate estos 40 años, ¿de dónde te he traído? Acuérdate. Te ha afligido. Te lo te he guardado. Te he dado comida. Ha estado conmigo. Hermanos, durante ese proceso que Dios hacía el llamado para que se desbaratara esa confederación, aquí tenemos que... ¿Cómo le hago más grande toda la pantalla? Gracias, hermano. Aquí tenemos este libro que... Gracias, muy amable, hermano. Este libro que se llama La Obra en el Sur. The Southern World. ¿Cuántos han leído en alguna ocasión? Me imagino, más de alguno aquí. Aleluya, eso. Este es el llamado de Dios a la iglesia en aquel tiempo, en ese tiempo entre 1890 y 1903, donde decía, por favor, cambien. Sientan que son hermanos, crean que son hermanos. No controlen a sus hermanos, no se sientan dioses, no se crean reyes. Durante ese tiempo había un grupo de hermanos allá repito, de la raza de color. Los primeros que llegaron a evangelizar la raza de color, ¿saben quiénes fueron? Así es, los que guardan el domingo, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos. 1863 se da el decreto, liberen a la raza de color, Lincoln da ese decreto. 1863 estaba organizando la iglesia para llevar rápido, ¿qué? El mensaje. Pero lo quisieron llevar, sí, a otros lugares, menos allí mismo. La sierva del Señor dice, me duele el corazón, como un campo que está tan cercano a nosotros, más grande que Europa, se esté descuidando. Solo por el color de piel. Porque no se parecen a mí. Entonces ella publica, mira, ahí está, ¿te das cuenta? La misma década. La década de 1890 fue la década de repetidos llamamientos de la pluma de Elena de White a la iglesia, instando sus fuerzas evangelizadoras a entrar en el gran campo de cosecha del sur. Primero apareció el testimonio para líderes de la iglesia de gran alcance en 1891, titulado Nuestro deber para con la gente de color. Muy bien. Este documento se distribuyó en forma manuscrita, luego se imprimió en un folleto. Fue esto lo que motivó el celo misionero de quién. ¿Quién le hizo caso? Su hijo, nada más. James Hudson White, él hizo caso. La conferencia no le hizo caso, nada más fue su hijo. Pero recuerden que su hijito se acababa de convertir, era la oveja negra. Y junto con otro que se llamó Willie Palmer, que también eran recién convertidos, dijo la conferencia general, recién convertidos, y se van a evangelizar. Nunca han tenido experiencia evangelizadora. Y los dos reunieron dinero, creo que cerca de $2,000. Me puedo equivocar un poco en las cantidades. Pero sé que fue cerca de eso y construyeron un barco y con eso se fueron desde Kalamazoo, en la parte baja de Michigan, cruzaron el río Kalamazoo, cruzaron el lago Michigan, Y les agarró una tormenta fuerte en el lago Michigan que parecía que se iba a destruir ese pobre barquito de madera. Llevaba 11 cuartos ese barquito de madera. Y bueno, entraron por unos ríos que los dejó al río principal, río Mississippi, y navegaron. ¿Sabe cuántos meses tardaron en llegar allá? 4 meses. 4 meses. Porque dijo Hudson, pues mamá, ¿tú escribiste esto? Sí. ¿Y por qué no te hacen caso? Dijo, ya les he dicho, no quieren. No quieren. Hermanos, hay este libro, se lo recomiendo, este libro se llama A Mission to Black America, Misión a la América Negra. Sería bueno que lo tradujeran aquí. Sería muy bueno, porque estas, es bueno, son buenos los datos, pero estas son historias muy bellas y hermosas de cómo fue esa misión a la América Negra, ¿verdad? Ahí mismo. Y este libro, el autor... habla de autor de otros libros que hizo, fue Ellen White y la relación en la iglesia de las razas. Entonces, si usted puede ver aquí, ese es el barquito, es una foto, sí se ve, ¿verdad? Ahí está el barquito, ahí está. Uh-huh. Ese es el barquito. ¿Y a dónde debían ir? Aquí pueden ver las casas que están muy bonitas. No, aquí vivía. Estas son las típicas cabinas negras en Fort Hill, donde por primera vez se fue a trabajar. Obviamente después se conformaron mi sociedad misionera. Pero ahí fueron. Ahí fueron. Ahí Dios nos llama también, hermano. No es comodidad. En la tarde les voy a leer lo que escribió Sutherland, uno de los pioneros de Sustain Profit también, que después se le unió al hermano James Hudson White. Acuérdate de dónde Dios te ha traído. Ya no son 40 años desde 1897. Acuérdate cómo Dios te ha traído como obrero de Sustén Propio estos años. Y al repasar la historia y al ver cómo Dios los bendijo y los libró de cosas tan tremendas. ¿Saben que tenían muchos enemigos los obreros de Sustén Propio allá en el sur? Muchos enemigos. Los primeros eran los pastores que guardaban el domingo. Y ustedes vienen aquí a traer su sábado. Los segundos enemigos que tenían eran los dueños de los plantíos. ¿Cómo les vas a enseñar? ¿Cómo vas a educar a ellos? Esos son esclavos. Han sido esclavos. ¿Cómo los vas a educar? Pero el amor echa fuera el temor, hermano. Aun cuando nosotros veamos que humanamente es imposible que otro ser creado en la imagen de Dios pueda aprender a leer, para Dios todo es posible. So, debe haber un amor tan fuerte en nosotros para que permanezcamos en esta obra. Si no hay ese amor tan fuerte como Cristo nos amó, es que todavía nosotros no hemos apreciado el amor de Cristo por nosotros. Y debemos ver en cada uno un candidato al reino de los cielos. No importa how he looks like, no importa cómo él mira por fuera. Es que hay un corazón que tiene que ser salvo por la sangre de Cristo. Y por eso fueron ellos allá. Y me pongo a pensar, ¿por qué Edson White fue el misionero? Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Edson White, repito, la oveja rebelde de la familia White. Tuvieron 4 hijos, ¿verdad? Murieron 2. De los 2 que quedaron, Edson White era, no me acuerdo, el mayor o el menor. El menor, ¿verdad? Willie, el mayor, pero habían muerto 2. Al que mucho se le perdonó, le rogaba a la sierva del Señor, hijo, por favor, mira los hermanos, cómo me pones en peligro, mi ministerio. La gente me critica, hay cartas. En una ocasión le dijo, mamá, aquí estoy. Dios me ha tocado y quiero ser misionero. Gloria a Dios. Y en este fin de semana varios de ustedes han decidido ser misioneros. Gloria a Dios. Varios que se han bautizado, varios que ya están en el campo, hemos decidido continuar en este camino. Gloria a Dios. mis hermanos de la Conferencia General de Barakrit no quisieron ir. Entonces, ¿qué estamos haciendo esta mañana? Recuerda los últimos años. ¿Cómo inició esto? Y a ninguno de ellos Dios los dejó. A ninguno de ellos Dios los abandonó. A ninguno de ellos. En este libro, ¿saben qué es lo que dice que les predicaba? ¿Qué les predicaba? ¿Qué es esto? Este es el diagrama profético. 50 profecías cumplidas. Amén. Ahí va. Les predicaban lo mismo que les predicaban a todos. Eso sí, les enseñaron a leer. Había personas, niños que no sabían leer, pues estaban saliendo de la esclavitud. Emma, la esposa de Jenson White, hizo libritos, folletos, llevaban una imprenta. Y ahí les enseñaron a leer. Amén. Hermano, ¿cuánto trabajo hay y se abre ante los ojos del obrero de sostén propio? En otras palabras, la hermana White tiene una cita que dice: la obra que la iglesia organizada no quiere hacer, la puede hacer la obra de sostén propio. Amén. Así es. Para eso. Entonces les enseñaban eso que está allí. Y mis hermanos, estoy repasando rápido la historia. Sí, estoy repasando rápido la historia. Bueno, seguimos aquí con Edson Fay. A ver dónde quedó Edson Fay aquí. Aquí quedó Edson Fay. Una ocasión amenazaron a Edson Fay. Muchas veces lo amenazaron. Y uno de ellos dijo así. Bueno, ¿y a dónde le muevo, hermano, para que esté más grande? ¿Aquí? Sí. Ok. Gracias. Hermanos, miren, me voy rápido hasta acá abajo. El hermano Juárez, Edson Juárez, ¿sabe qué le escribió el hermano Juárez a su mamá? Le dijo lo siguiente. En su carta del 14 de mayo sobre la violencia de la turba en Río y Azul, Edson Juárez amplió las implicaciones de la situación. A la luz de una controversia entonces reciente en Barrio, esto es lo que le dice. El hecho es que la gente del norte no sabe nada de la verdadera situación en este terrible campo. La Conferencia General no sabe, mamá, lo que estamos pasando acá. ¿Sabes, mamá, qué estamos pasando? Son los días de qué. Ku Klux. Estamos en medio de eso. ¿Qué es el Ku Klux? ¿Ku Klux Klan? ¿Qué es? Es una guerrilla, una milicia que se levantó contra todos los negros. En Estados Unidos todavía está el Ku Klux Klan. Son gente que, les voy a poner una foto aquí. Ahí está, History Channel. Pero dice KKK, se dice en inglés, founded diciembre 24 de 1865. Tenía 2 años que se habían emancipado los esclavos. Y como no quisieron los dueños de las fincas que fueran libres, ellos mismos, formaron una milicia muy terrible. Estos son. ¿Te gustaría trabajar y hacer la obra en medio de ellos? Te acordarás de dónde te ha traído Jehová los últimos 40 años. Bueno, quiero decirles que los primeros obreros de sostén propio, me atrevo a decir, que han sufrido más que todos los obreros que hemos entrado después a estas líneas. Mucho más. Porque una vez levantada esta milicia, empezaron a matar. Mataron cerca de 5,000 personas de raza negra. ¿Y a quién iban a evangelizar los obreros de sostén propio? A la raza negra. Ah, ustedes también. A ustedes también les va a tocar. Y llega ese Don Juan y dice: mamá, estamos en los tiempos del Ku Klux Klan. Hermano, nos tocará pasar por muchos peligros. Pero Dios va con nosotros. En el libro de los últimos días, Hay una cita que dice: la justicia de Cristo irá delante de ti y su gloria será tu retaguardia. Amén. Nunca nos desanimemos. Y para eso eran los congresos de sostén propio, muy distintos a los congresos que hacía Barry Frick, muy distintos. Porque en aquel tiempo todavía teníamos la misma fe, lo que no había era el mismo espíritu. Y hermano, creo que un servidor cuando ha ido a un congreso de sostén propio siempre sale animado con los cantos, los testimonios de los hermanos. ¿No es cierto, hermano? Siempre. Y al recordar el testimonio de mi hermano James Edson White, fíjate lo que le dice la sierva del Señor aquí en el libro en La Obra del Trabajo en el Sur. Fíjate lo que le dice: los que se oponen a la verdad no trabajarán, ¿qué? Abiertamente. ¿Sino a través de qué? De organizaciones secretas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes? El Ku Klux Klan era una organización secreta. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién se opone a la verdad? Satanás. Y el dragón le dio su trono, poder y autoridad a la bestia, el papado. Y entonces el papado va a trabajar a través de organizaciones, ¿qué? Secretas. Y buscarán entorpecer la obra de todas las formas posibles. ¡Ánimo, mis hermanos! Abraham, esto no es color de rosa el asunto. Buscarán entorpecer la obra. Nuestros obreros deben moverse de forma tranquila, esforzándose por hacer todo lo posible para presentar la verdad a la gente, recordando que el amor de Cristo derretirá ¿qué? La oposición. ¿Amén? Entonces, al hermano Juan lo amenazaron y le dijeron, en ese tiempo, le dijeron, bueno, vamos a encañonar al hermano Juan y vamos a colgarlo. ¿A cuánto le han dicho eso? Aquí está. Algunos de los elementos más bajos hacían amenazas de violencia hacia el hermano. Algunos expresaron el deseos de que el barco fuera ¿qué? Dinamitado. Un hombre se ofreció a apuntar la Winchester, esa es la pistola que les enseñé ahí. Era como tener hoy una de las las armas más actuales. ¿Cómo se llamarían? Cuando se le armas. Una 9 milímetros, no creo que sea. Hay más grandototas, esas chiquititas. Sí, de grande, sí, hermano. Vamos a apuntar la Winchester, dijo uno. Yo apunto la metralleta contra el hermano Juárez. Mientras dice, algunos de ustedes va a buscar la cuerda. Hermano, acuérdate de los últimos 40 años, cómo Dios te ha traído en el desierto y te ha librado. Pero antes de que el efecto de cualquiera de los factores en el problema hubiera tenido tiempo de mostrar los resultados, la situación cambió por otro suceso. ¿Saben qué pasó? Bueno, hermano, lo que pasó es que de repente el río comenzó a crecer, el río donde estaba el barquito comenzó a crecer. Cuando la vida estaba en peligro del hermano James Edson White, el río comenzó a crecer y la gente dijo, bueno, está creciendo el río. Y entonces, hermanos, el barco del hermano White servía como una grúa. Entonces algunos dijeron, ayúdame dice, tu barco está más grande, ayúdame a traer mis esquifes, barcos más pequeños, a rescatarlos. Y aquel viejo que estaba siendo amenazado, que era un obrero de sostén propio, dijo, hermano, bueno, agarró y con su barco empezó a rescatar los otros barcos de la crecida del río. Y ahora aquel que estaba siendo amenazado estaba siendo su rescatador. Amén. Solo su servidor. Las cosas cambian. Para el que pone su voluntad en Dios, las cosas pueden cambiar tan pronto como Dios ve que necesita salvación. Gloria a Dios. Y entonces, ya, miren lo que dice aquí, entre ellos, que pidió ayuda, estaba el hombre que se había ofrecido a retener al viejo Juan a punta de Winchester hasta que pudiera ser ahorcado. Ahora estaba siendo ayudado por él. Esperemos ver grandes milagros en esta obra, hermanos. Amén. Grandes milagros. Nadie ha caído tan bajo que no pueda hallar ayuda en Cristo Jesús. A ningún ser humano, digámosle, no hay solución para ti. O no se le puede decir, no hay solución para ti. Para todo aquel que se arrepiente, si se arrepiente, si deja lo que tiene que dejar, hay salvación para él. Amén. Es parte de nuestra obra. Porque no miramos como el luce por fuera, sino miramos un corazón que necesita a Cristo Jesús. Entonces, este señor que se había ofrecido a ahorcarlo, no había conocido personalmente al pastor Juan, ya no sirve de este hermano, pero ahora entró en contacto con él y su amabilidad al brindarle ayuda durante la inundación cambió bastante los sentimientos del pistolero. A partir de entonces fue uno de los amigos más fieles del pastor Juan en el río. ¿Se hizo qué? Se hizo su amigo. Y el trabajo del barco, la Estrella de la Mañana, en el rescate de personas y propiedades durante la inundación, les dio amigos por todos lados del río. Amén. Otra ocasión, les fueron a quemar un centro de avanzada. ¿Qué haríamos nosotros si nos quemaran un centro? Esas son las pistolas, mira, hermano. Son las pistolas, los Winchester, de los diferentes modelos de 1873, 1892, 1886, 1905, un rifle, ya eran semiautomáticos, ya con eso. ¿Qué más queremos? Ya con eso. Entonces, obviamente, esta es una ilustración del hermano White. Y aquel que se ofreció, hubo uno que se ofreció a mostrarles, a que usaran pistolas o rifles, pero no. No. Ningún hermano debe usar rifles en esto para defenderse, hermanos. Ningún hermano debe usar armas. No. Otra gran historia, y esto lo estamos contando, hermanos, porque los hermanos me pidieron que hablara de la historia de su ser propio, de la obra de su ser propio. ¿Sí? Y dijeron, vamos a delimitar el barco, le ofrecieron armas, él dijo no. Una ocasión, un viernes a la puesta del sol, que trajo el sábado esa noche, fue solemne, preciosa para la familia. Y eran nuevos, acaban de llegar al centro de avanzada. Nuevos en el campo, sin ninguno de los trabajadores mayores presentes para aconsejarlos. Llamaron a las autoridades de la ciudad para que los protegieran, no habiendo recibido una respuesta alentadora y sabiendo que no había ayuda para ellos en la tierra, se volvieron a quién? A Dios. La turba lo rodeó al centro de avanzada. A él oraron, no solo por su propia protección, sino sobre todo porque, hermanos, qué precioso esto, por la preservación de la obra amenazada. Amén. Ellos no pidieron solamente, Señor, protégenos a nosotros. Señor, esta es tu obra. Protégela. Algún día nosotros, hermanos, nos enfrentaremos en diferentes situaciones. La sierva del Señor, hermanos, agarraba y visitaba a los obreros de su ten propio y les daba palabras de ánimo a obreros de su ten propio. Porque, hermanos, créanme que son necesarias las palabras de ánimo. Amén. Son necesarios. Son seres humanos. ¿Cuánto escribió la sierva del Señor a esos obreros? Rodearon la capilla. Y algunos de ellos les dijeron, algunos de los vecinos, ya viene la turba. Aquí están las armas, defiéndanse. Nada más. Alrededor de las 7, un hombre de color llamó a la puerta trasera, trayendo la noticia de que la turba había entrado en Lintonia y buscaba a los maestros. Vinieron varios negros trayendo rifles, escopeta, revólver, pero su maestro les dijo, no, no puede usar esas armas. No estoy aquí para matar gente, sino para salvar a la gente. La única arma en la que confío es esta Biblia. Mis hermanos, seremos puestos en situaciones tan distintas, que a veces tendremos el buen chiste aquí al lado, como que está fallando, hermano. Pero nuestra arma es que es la Biblia. Entonces, ¿qué sucedió? Rodearon al centro de avanzada. Lo sacaron, los azotaron y le prendieron fuego. La turba, sin embargo, no creyó la afirmación de los maestros que vivían en el barrio, porque dijeron, no, ya se fueron los que están ahí. Y procedieron a buscarlos en las casas de los negros. Dos hombres negros fueron sacados y azotados. Dos obreros de sostén propio. Sacados y azotados. Recuérdate dónde Dios nos ha traído estos años, hermano. Y los sacaron, los azotaron para que revelaran el paradero de sus demás amigos blancos. Pero ellos, como todos los demás, insistieron en decir que no sabían. Y aquí hago paréntesis. ¿Estuvieron bien o estuvieron mal esos obreros? Al decir que no sabían dónde estaban los otros. Estaban bien. ¿Cuántos creen que estaban bien? ¿Cuántos creen que estaban mal? Estoy preocupado. Creo que están bien, ¿no? Así como nada, que mintió los compañeros. Porque nosotros decimos, la educación griega se metió, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. ¿Me permiten un momento para explicar esto? Porque está en nuestra historia. Y no podemos decir que nuestra historia tiene sus momentos difíciles. Bueno, muy sencillo. Toda la Biblia, en toda la Biblia están los dos grandes principios de la ley de Dios. Y uno de esos grandes principios es amor a Dios y otro amor a quién. Y dice la sierva del Señor, el que ama al prójimo es porque ya amó a Dios primero. ¿No es así? El que no ama a su hermano, que ve, no puede amar a Dios. ¿Qué no? Hay un mandamiento que dice, no matarás. ¿Correcto? Y si yo participo en un complot para matar a alguien, ¿qué estoy haciendo? Cómplice. Oiga, pero es que les dijeron que no estaban ahí cuando estaban ahí, y eso es, ¿qué dice? Mentira. Ahora, aquí entramos a un asunto. En la Biblia, ¿qué es verdad y qué es mentira? Santifícalos en tu palabra es que es verdad. En la Biblia, verdad son los 10 mandamientos, ¿correcto? Por eso nosotros llamamos the present truth. ¿La verdad qué? Presente. Entonces, todo lo que hagamos para proteger la vida de alguien es verdad. ¿Me explico? Ante Dios es verdad. Un ejemplo. Rahab la ramera, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Rahab la ramera? Escondió a los espías y cuando llegaron los que los buscaban, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Síganse derecho. Y ya van hasta, además ya pasaron el vado. ¿Sí o no? ¿Dijo eso? ¿Rahab? Y saben que algunos dicen, es que Rahab dijo eso porque no estaba convertido. Así yo he escuchado temas. Y los escondió. Algo así hicieron mis hermanos de sostén propio. ¿Sí o no? Sí, los escondió. Y Raab les dijo, bueno, tranquilos, aquí yo les voy a decir que ya van para allá. Y he escuchado, hermanos, he escuchado varios sermones sobre eso, y dice, es que fue una mentira blanca. ¿Sí, escuchados? Algunos otros comentarios que he escuchado es, dice, es que no estaba convertida. Entonces, dice, por eso, no estaba convertida. Y Raab los mandó por otro lado, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos al libro de Santiago, vamos a preguntarle mejor a la Escritura. Vamos a preguntarle a la Escritura. Santiago capítulo 2, verso 25. Porque esto es muy importante para nosotros. Por ejemplo, que estamos aquí y alguien está... Oye, ¿sabes dónde hay un grupo de ahí de hermanos medios rebeldes? Ah, sí, ahí están. Bueno, Raab no hizo eso, ¿o sí hizo? ¿No? ¿Y por qué no lo hizo? Así es. Porque ya era una persona convertida que no iba a participar en el derramamiento de sangre inocente. ¿Amén? Y este principio lo tenían los obreros de su templo propio. Y miren lo que dice el capítulo 2, el verso 25. Empezamos desde el verso 24. ¿Amén? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por qué. ¿De qué está hablando aquí? ¿Que primero va qué? Bueno, la fe y las obras van ¿qué? Juntas. Entonces, Raab, al proteger a estos hermanos, ¿ya tenía fe? ¡Claro! Porque lo único que estaba haciendo obras, ¿en relación a qué? A su fe, que ellos eran el pueblo verdadero. Tenía fe. Y esa fe, ¿a qué le llevó a hacer? Mira lo que dice el verso 25. Asimismo, Raab la ramera, ¿qué dice la pregunta? ¿No fue acaso qué? Justificada por obras. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué fue? Fue justificada. ¿Qué quiere decir justificado? Justificado es todo lo completo a condenado, dice la Reserva del Señor. Amén. Justificar quiere decir que no cometió ningún mal, no hizo ninguna mentira, no hizo nada. Protegió la vida de los siervos de Dios. Y usted dirá, bueno, es que sigue siendo mentir. Bueno, es que en el pensamiento griego mentir es lo que vemos. En el pensamiento bíblico, en el pensamiento griego, verdad es lo que vemos y mentira si no lo vemos. Pero en el pensamiento bíblico, verdad es la ley de Dios, ¿amén? Verdad son los principios de Dios. Y cuando uno de esos principios se viene para abajo, llega a ser mentira. Voy a poner un ejemplo. Judas sabe el decreto. Y el decreto dice, si alguien sabe dónde se reúne Jesús y sus discípulos, díganoslo. Y la Biblia dice que Judas sabía el lugar, ¿sí o no? ¿Sabía el lugar? Porque era discípulo, exactamente, hermano. ¿Y Judas dijo la verdad? Sí, dijo, yo sé dónde están. Se reúnen allá, están con los hermanos allá en la finca, tal. ¿Y decía la verdad? Griegamente decía la verdad. Verdad es lo que tú ves. En la Biblia, verdad es la ley de Dios. Amén. Y Judas dijo, y llegó Judas con los ancianos y los sirvientes del templo y prendieron a Jesús, se lo llevaron, y cuando vio que Jesús no se defendía, ya con las 30 monedas de plata se las fue a tirar otra vez enfrente. ¿Y qué dijo Judas? He pecado. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál era su pecado? Ahí lo dice, síganlo repitiendo. ¿Entregando qué? Sangre inocente. Eso sí es pecado. He pecado entregando sangre inocente. Puede ser que esto todavía no quede tan claro, pero es necesario. Porque dice la hermana Juárez que muchos al final del tiempo van a entregar a sus propios hermanos. Oye, ¿a dónde fuiste? A un congreso, allá en la... ¡Ay, lo voy a decir todo! ¡Bórrelo! ¡Esto, lo otro! Y si estuviéramos más en situaciones más difíciles... ¡Ay, hermanita, me trae agua! Gracias, hermanita. Muy amable. ¡Ay, hermanos, si les dijeras agua de coco! No, es agua de coco, no es agua de sal, se distingue. Gracias por los cocos. Y Judas dijo, Judas había el lugar y lo entregó, aquí está el lugar. Ustedes dijeron, ¿dónde estaba? Aquí está el hombre, aquí están sus discípulos. Dame el dinero, ¿no? Cuando se da cuenta que no se defiende. Judas dice, he cometido pecado. ¿Y qué es pecado? Gloria a Dios, tenemos la respuesta del dinero. ¿Y qué de esos mandamientos estaba transgrediendo Judas? No matarás. Estaba entregando a Jesús a la muerte. Y él estaba entregando sangre inocente. ¿Queremos otro ejemplo más? Hay varios en la escritura. Faraón. ¿Qué dijo Faraón? Todo el niño que nazca, ¿qué? Tienen que matarlo. ¿Te das cuenta? Tiene que ser muerto. ¿Por qué? Bueno, es que libertador va a nacer por ahí. Y había dos mujeres, no me acuerdo sus nombres, ahí están en la Biblia, que eran parteras, ¿cierto? Y llegaron las autoridades del faraón de Egipto ¿Y dónde están los niños que ustedes debían de matar? ¿Qué les dijeron ellas? Mira, es que las mujeres hebreas son tan rápidas al dar a luz que cuando nos dice, ¡ay, acá hay una mujer que está dando luz! Llegamos y ya salió el niño y se lo llevaron. ¿Era verdad para nuestros ojos? ¿Sí pasaba así realmente? Dice la sierva del Señor que ellas protegieron la vida de todos los niños. Y Dios les dio, dice la versión 1909, a cientos. Otra versión dice, Dios las bendijo. Dios les dio hogar a ellas. Les dio descendencia. Porque protegieron la vida de esos pequeños niños. ¿Amén? Y no mataron. Cuando alguien te mande a matar, alguien te mande a agarrar un arma, cuando alguien te haga una pregunta para que tú denuncies a quién, a tus hermanos, y cuyo plan y objetivo sea la muerte, serás justificado como lo fue Raab al mandar por otro lado a los que buscan la muerte. Gracias, hermano. Espero que haya quedado claro este asunto. ¿Está bien? ¿Sí, hermano? A veces me han acusado. No, es que el hermano está en Maya, está enseñando a mucha gente a mentir. No. Estoy diciendo que siempre diga, oye, ¿dónde está tu papá? Ya estoy en la cama. No. Tranquilo. Es solo cuando se busca la muerte de un hombre de sostén propio, en este contexto que estamos hablando. Y repito una cosa, la ley de Dios es nuestra guía. Amén. La ley de Dios es nuestra guía. Y cuando se trata de preservar la vida, les pongo otro ejemplo. ¿Sí? Como decimos en México, ¿sale? Otro ejemplo más. Eliseo, el rey pagano, viene con su ejército y lo viene a buscar. Y lo encuentran a él Sí, sí lo encuentra. Y él sale, ¿verdad? Dice, ¿a quién andamos buscando? Andamos buscando al profeta Eliseo. Ah, esta no es la ciudad. Esta no es la ciudad donde él vive. ¿Será el mismo? ¿O no? ¿Sí o no era el mismo? ¿A qué mentiroso Eliseo? Es que si no pensamos bíblicamente, nos va a dar vuelta en la cabeza al estudiar esas historias. Dice, bueno, esta no es la ciudad, dice, yo no voy a llegar a la ciudad. Es más, ni el hombre que busca en Dios nos va a llevar. ¿Cómo me da, verdad, hermano? Da curiosidad. Entendiéndolo. ¿Sí? Andamos buscando un obrero, si están, aquí están, llegan. Tranquilo, hermano. Tu palabra es verdad, eso es verdad. Lo que está en la Biblia es verdad. Amén. ¿Y qué hizo Eliseo? Se los llevó, ¿verdad? Bueno, primero pidió que los ensegueciera, los ensegueció. Después dijo, yo no soy, ni este es el lugar. Y vamos, se lo llevó ahí. Ahora sí, Señor, ábrele los ojos. Y ya sabemos la historia de lo que pasó. Bueno, hay que ser tan prudentes en este mundo. Antes de que termine la obra de Cristo en el santuario celestial, la sierva del Señor nos dice, apoyada por la Biblia, de continuo al mal, así como en los tiempos de quién? De Noé. Espero que haya quedado claro este asunto, hermanos. Toda actividad que nos lleva a ir en contra de la ley de Dios no es aprobada por Dios. Toda actividad que nos lleve a complementar la ley de Dios es aprobada por Dios. Amén. Es aprobada por Dios. Siempre y cuando los grandes principios de la ley de Dios sean exaltados. En el momento que nosotros, en este caso del mandamiento no matarás, nos confabulemos con otros para derramar sangre inocente, ahí nosotros estaremos siendo partícipes de esto. Pregúntale a Judas. Judas dice, he pecado. Ellos lo van a agarrar y lo van a crucificar, pero yo también, yo pequé, he pecado, he entregado sangre inocente. Y que Dios nos libre de entregar al hermano o a la hermana. Y por eso la hermana Juan dice, muchos de los que se gozaron en el mensaje del tercer ángel irán a engrosar las filas de los enemigos y guiarán a los lobos, así dice ella, a donde están escondidos los hijos de Dios, y los denunciarán, dice el libro Maranata. Ahí está, hermano. ¿Lo han leído, hermano? Así dice, ¿verdad? Sí. Y los denunciarán pensando que están haciendo y diciendo la verdad, cuando en realidad Judas mismo da la razón y dice, es pecado, es transgresión a la ley. Entonces pregunto, ¿hicieron bien los hermanos? Amén. Insistieron en decir que no sabían. Ahí está. Y luego dice, volvemos a la historia, todas las casas de Litonia fueron estrictamente registradas, pero al concluir que los maestros habían escapado, entonces se dieron cuenta que lo sabían, ¿qué? Entre comillas. Mentido, ¿verdad? No, pues nos dijeron que se habían ido. No sabemos dónde están. La turba finalmente dirigió su atención a la capilla, tomaron algodón crudo de los porches de las casas cercanas, lo apilaron contra la capilla en la parte trasera, lo empaparon con aceite y carbón y le prendieron fuego. Oye, mira, sí que la querían quemar. Hermano, esto nos debe de orientar qué vamos a hacer cuando nuestros centros de avanzada por alguna ocasión sean atacados. Tenemos que saber qué hacer. ¿Agarrar armas? ¿Defender a nuestros hermanos? Sí. ¿Protegerlos? Sí. ¿Impedir que le echen fuego? No, déjalos. Porque si no, nos queman también a nosotros. Las llamas se dispararon hasta el techo y convencida a la turba, obviamente, de que habían incendiado la casa de la escuela, la turba se alejó dando gritos de alegría. dando gritos de alegría. Pero apenas había desaparecido esa turba, así afirman los negros que estaban de pie observando. La gente estaba observando qué estaba pasando. Pero apenas se había ido la turba, cuando las llamas que subían y bajaban fueron sofocadas como si una gran mano las hubiera barrido y solo se veía una ligera quemadura en el edificio. ¿Amén? ¿Quién fue a apagar el fuego? Los santos ángeles. ¿Amén? ¿Quién fue a apagar el fuego? Este informe, es decir, que no se quemó el edificio, junto con el carácter de la enseñanza de la escuela, que era de sostén propio, ganó inmediatamente para la institución el nombre de la Escuela Santa, título por el cual fueron aclamados 20 millas río arriba, río abajo. Desde tales distancias, en las siguientes semanas, negros de todas las edades, desde niños hasta mujeres de 60 años, llegaron a la ciudad de Yazú, preguntando casi invariablemente por la escuela sagrada. Y luego fueron dirigidos a la capilla Lintonia. La asistencia ascendió a 190, aunque no más de 150 podían acomodarse cómodamente en la capilla. Como resultado, se añadió al edificio otra sección del mismo tamaño. Amén. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El consejo, ¿qué pasa cuando nos quemen las instituciones y sean atacadas? ¿Cuál es el consejo? A ver, ¿qué creen que es el consejo, hermano? A ver, ¿qué dijo, hermanito? Dejarlo que lo quemen. Sí, porque lo quisieron, ¿no? Entonces, escaparon. Es la obra de Dios. Dios sabe por qué está permitiendo eso. El mismo Dios que proveyó para eso, proveerá para otro centro de avanzada. ¿Amén? Es el mismo. ¿Está vivo? ¿Quién puede quemar a Dios? ¿Es su obra? Consejos de la sierva del Señor cuando pase esto. Escucha bien. En el campo del sur, que se construyen pequeñas iglesias, si son, ¿qué dice? Si son quemadas, este acto quedará como testimonio contra los hombres que se oponen a la obra de Dios. Cuando se sentará el juez y se abrirán los libros y cada uno será juzgado según las obras escritas en los libros. Hay un juez, amén, y todo queda registrado. Primero, queda como testimonio de que hay hombres que se oponen a Dios. Segundo, estoy contenta y agradecida por este paso dado por el hermano Smalls. Si el trabajo se hace peligroso en un lugar, ¿qué dice? Ve a otro y trabaja. ¿Amén, hermano? Amén. Jesús lo dijo. Si te persiguen en un lugar, vete a otro. Pero muévase discretamente para que la obra no se destruya. Nuestros hermanos responsables necesitan el poder del Espíritu Santo. Enviar a hombres que son imprudentes y desconsiderados al campo del sur sería crear un prejuicio y odio que provendrá de los blancos y negros opuestos. Los ministros que enseñan a los negros informarán. ¿Quiénes ministros? ¿Los de otras religiones? Y un tejido de mentiras sobre la obra de Dios quedará a la gente del sur una supuesta excusa para crear turbas y así se cerrará el campo. Hermano, el campo se puede cerrar por hombres imprudentes, dice él. Ah, que vienen, ataquémoslo, que vienen, amémoslo. No, hermano, si nos persiguen en un lugar, vamos a otro. Cristo dijo, he aquí, os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Amén? Acuérdate de dónde te ha traído Jehová estos años, y ahorita es lo que estamos repasando, hermano. Esta es la línea de trabajo que hemos decidido. Nosotros hemos agarrado, ¿qué? Hemos agarrado la misma antorcha que nos han dejado, y hemos seguido adelante. Amén. Amén. Pero conscientes de que nos espera la lucha, ¿con qué? Con la triple alianza. Pero Cristo está con su pueblo, si su pueblo quiere estar con Cristo. Amén. Hermanos, habrá ocasiones que en estos años, como dice ahí, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Voy leyendo estas citas para ir haciendo un resumen, para que nos dé ánimo y consuelo a todos los que hemos agarrado esta línea de trabajo. Recuérdenme que les cite un párrafo de eventos de los últimos días que está alterado en referencia a los templos. Está bien, recuérdenme eso. Porque tengo que terminar a las 12, respetando los tiempos. Así que me quedan 13 minutitos, quiero ofrecerlo rápido. Citas de ánimo para los hermanos. Aquellos que se esfuerzan por edificar la obra en territorios nuevos se encontrarán a menudo necesitados de mejores facilidades. Todos los invitados que han llegado, levanten la mano los invitados que han llegado hoy. Bueno, se les va a otorgar esto, palabras de aliento a obreros de sostén propio. Amén. Si usted, Dios le conmueve hacer un obrero, dedicarse a Dios, hermano Guillermo me ha dicho, aquí está, palabras de aliento a obreros de sostén propio. Se les va a otorgar todo el panfleto PH 113. ¿Sí? Porque es necesario, andamos, Dios anda buscando misioneros, hermanos. Y aquí viene nuestro hermano Guillermo con ese gran regalo para despuesito que terminemos. Pero aquí ya está, ¿verdad? Habrá necesidad de mejores facilidades. Pero no pierda la fe ni el valor. ¿No pierda qué, hermano? La fe ni el valor. Escuchen bien, hermanos, que están en centro de avanzada, hermanos que están en el campo, hermanos que están siendo misioneros en cualquier parte del mundo donde Dios les llame. A menudo están obligados a ir hasta el límite de sus recursos. Nada más me quedan dos monedas, ¿verdad? Es todo lo que me queda. ¿Sabe por qué Dios permite llegar al límite de nuestros recursos? Está en la cita. A menudo, a veces puede parecer que no les es posible adelantar más. Decimos, ya señor, aquí está, creo que ningún hermano me ha apoyado. Ahí está tu obra. No me quedan 10 pesos. Pero si oran y trabajan con fe, Dios contestará sus peticiones y les mandará recursos para el adelantamiento de la obra. Amén. Se presentarán dificultades. Se preguntarán cómo van a poder hacer lo que se ha de hacer. A veces el futuro parecerá muy sombrío. Tira una toalla, decimos amén. Ya está aquí. Parecerá el futuro muy sombrío. Pero presenten los obreros a Dios las promesas que les dio y denle las gracias por lo que hizo por ellos. Entonces se abrirá el camino delante de ellos y serán fortalecidos para el deber de la hora. ¿Por qué Dios quiere que lleguemos al límite? Señor, me queda esta moneda. Para que nuestra fe siga dependiendo de él. Le digo a los hermanos, ¿qué pasaría si tienes 3 meses en sostén propio y Dios te da $200,000? ¿Qué harías con ellos? ¿La verdad? Como no has estado mucho tiempo en la obra, tú dices, ¿la obra? Cancún, ¿verdad? Allá. Lima. Cusco. Machu Picchu. Dios nos va bendiciendo como va avanzando su obra, hermano. Amén. Cuando él vea que más amas la obra y más tiempo das y más das de tu talento a la obra, él va abriendo las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Amén. Pero, ejemplo, ¿tienes niños pequeños? ¿Qué pasaría si le das $10,000 a un niño de 8 años? ¿Qué pasaría? Exactamente, algunos te lo cortan los muñequitos del billete, los no saben qué hacer. Cuando uno no está en esta hora de sostén propio, Dios permite que dependamos de Él poco a poco porque quiere abrir las ventanas para bendecir su obra. Amén. Pero no nos da todo de qué. Al tiro, como dicen aquí. ¿Lo oye bien? No sé si lo oye bien. Al toque, perdón. De golpe. Ah, sí, sí. De porrazo. En México dicen de porrazo. La hermana está recordando México. No nos da todo así de golpe. Porque a veces no estamos preparados para manejar y administrar esa bendición, hermanos. Pero algún día, Dios te dará una gran bendición, como lo hizo allí en Madison. En Madison, ustedes saben que Madison se levantó, ya no me dio tiempo para hablar de Madison, pero sí hablo rápido de esta bendición. Y llegó una señora llamada Leila Scott, eso está como, ¿cómo perdimos la escuela de Madison? Esa señora tenía una gran fortuna, y después de todo dijo, bueno, yo veo aquí que están haciendo algo muy bueno, aquí dono mi herencia, dono mi fortuna que me dejó mi esposo. Hermanos, con esa fortuna se hicieron 125 escuelas de sostén propio en el sur de Estados Unidos. Solo que hay que mantenerse constantes. Amén. A menudo las misiones, implica los misioneros, son llevadas a cabo sin medios a la vista. ¿Cómo? A menudo no hay dinero. Pero si hay qué. Si hay fe, gloria a Dios. Y hermanos, eso es, aquí entramos nosotros en esto que se llama justificación por la fe, amén. Cuando le entregamos todos nuestros afectos a Cristo, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón. Y Dios dice, avanza, avanza. Pero es que no traigo, pero tú avanza. No solo de pan vivirá el hombre, amén. A menudo las misiones son llevadas a cabo sin medios a la vista por hombres y mujeres, y aquí está, que de día en día suplican a Dios que les envíe medios con los cuales avanzar en la obra. James Edson White, cuando su mamá le dice, vente hijo, súbete, estamos en la conferencia general de 1909, habla de la obra de los hermanos. Y James S. White les dice, hermanos, aquí sobra el dinero en Barete. Aquí tienen dinero grande. Es mucho dinero ustedes. Allá en el sur se necesita su dinero, si es que aman la obra de Dios. Aquí hay más de uno de ustedes que tiene una casa con 11 cuartos. Allá, esa misma casa la tengo yo convertida en barco. Pero no como me acusan ustedes, que mi barco está lleno de extravaganzas y lujos, y todo lo que ustedes me han venido a acusar aquí. Eso implica el discurso. Porque la hermana fue y dice, yo pasé con mi hijo y vi que no tiene nada de extravagancia en su barco, simplemente es para ganar a los amos. Oh, habían dicho que el hermano tenía dinero y que andaba paseando para arriba y para abajo en su barco y se gastaba los diezmos y todo eso. Deja que digan lo que quieran decir. Que te muestren su trabajo. Y les dice, por favor, aquí traigo unos folletitos. Traigo unos folletitos, dice, los he traído desde allá, dice, para quien quiera apoyar la obra en el sur. Me los compre, decía, en esa circunstancia del 1901. En 1903, otra vez vuelve a hablar a la conferencia general, ahora la hermana White, y le dice, hermanos, por favor, ya, dejen de estar criticando a mi hijo, Si no lo apoyan, no lo obstaculicen. Dejen lo que predique. Tiene suficientes amenazas allá en el sur. ¿Y ustedes serían otra de esas? Hermano, la historia dos citas más, permítanme, me quedan 7 minutos. Dos minutos más. ¿Vamos a cometer errores en esta obra? Sí. ¿Cuántos hemos cometido errores? ¿Por qué Dios permite que cometamos errores en esta obra? No que la obra sea errónea, no, nosotros cometemos equivocación. Aquí lo dice. Cometeréis errores. No os desaniméis. El Señor puede permitir que cometáis errores pequeños, para salvarnos de hacerlos mayores. Amén. Dios permite que cometamos errores pequeños para que no cometamos errores más grandes. Para que aprendamos lecciones pequeñas para evitar problemas más grandes. Hermanos, les dije que que quiero terminar con una cita del Espíritu de Profecía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eventos de los últimos días. Sí, eventos de los últimos días. Aquí hasta por acá al final. Esta obra, esta cita del evento de los últimos días, puede que esté aquí incluso en palabras de aliento a obreros de usted propio. Puede ser que aquí esté. Si me ayuda a buscarla, si está en este panfletito. ¿Cómo? Si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si los veis y los consideráis señales de advertencia. De este modo transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. ¿Amén? ¡Qué bonita cita! ¿Está dónde está, hermano? ¿Está? Palabra de vida del gran maestro 267. Si habéis cometido errores, y de entender los aceptáis, habéis ganado una gran victoria. ¿Amén? Hermanos, en eventos de los últimos días, ¿sabe qué va a encontrar usted? Va a encontrar esta cita que dice: cuando esta cita que dice: cuando las puertas está muy grande, esta ciudad se abra. Sí, por aquí debe estar. Es PH 113. Y este es todo este panfleto. Ya está ahí. Pero vamos a buscarla aquí en el panfleto, a ver quién la encuentra rápido. Cuando las puertas de la hermosa ciudad se abran. Sí, por ahí debe estar. Es un panfleto llamado PH 113. Entonces dice aquí: cuando las puertas de aquella hermosa ciudad en las alturas giren sobre sus resplandecientes goznes, se abran pues, y entren las naciones que han guardado la verdad sobre su cabeza, serán colocadas coronas de oro. Ellos atribuirán honor, gloria y majestad a Dios. Amén. En ese momento, algunos acudirán a vosotros y dirán: si no hubiese sido por las palabras que me hablasteis en forma bondadosa, si no hubiera sido por vuestras lágrimas, súplicas y fervientes esfuerzos, yo nunca habría visto al rey en su hermosura. ¿Qué recompensa es esta? ¿Cuán insignificante es la alabanza de los seres humanos en esta vida terrena y pasajera, en comparación con las recompensas infinitas que aguardan a los fieles en la vida futura e inmortal? ¿Y qué dice aquí? ¿Palabras de aliento a quién? ¿Así es? En el 15.4 está en el panfleto, en el ¿En qué página? 17. Página 17. En la parte baja. En la parte baja. En el párrafo 15.4. Uh-huh. En el párrafo 15.4. Ok. Bueno, ahí está. Cuando entren en las puertas de la ciudad. Bueno, esta es otra versión, ¿verdad? Pero bueno, da a entender lo mismo. Fuiste tú quien salvó mi alma. Debí haber muerto si no me hubiera salvado de mí mismo. Tuviste que tomarte un buen rato, pero usted fue paciente conmigo y me ganó a un conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Hermanos, esta cita es tremenda. Y esta que está aquí también se llama Palabras de aliento real de usted propio. Puede haber varias versiones, pero miren, cuando fui a consultar esta, está en inglés, pero ¿saben? Lo que tenemos en evento de los últimos días nada más es esta parte que está aquí. Le quitaron la mitad. ¿Por qué le quitaron la mitad? Oh, porque mira lo que dice. Algunos pueden decir. ¿Sí se ve, hermanos? Si yo fuera a participar en este tipo de trabajo, es decir, aquí, como sostén propio, algunos de los que están conectados con la iglesia me despreciarían. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Ahora entiendo. Había miedo de los hermanos en aquella ocasión, porque decían, si yo me hago adventista de sostén propio, los hermanos adventistas de la iglesia me van a despreciar. ¿Y no hemos sufrido eso, hermanos, nosotros? Entonces, muchos no, y esta es una invitación a los que quieran ser obreros, pero tengan la misma pregunta. Es que si yo me meto a esta línea de trabajo, los que están conectados con la iglesia me van a despreciar. Ahora dice la sierva del Señor, ¿qué pasa si lo hacen? ¿Qué si te desprecian? Cristo ha dicho, tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén, hermano. ¿Qué pasa si te desprecian los hermanos? Bueno, lo hacen porque no los han orientado cuál es esta obra. Por eso lo hacen. Muchos de ellos no saben lo que es esta obra. Por eso nos desprecian. Entonces la hermana fue y le dice a los obreros de su sostén propio, ¿quieres entrar en esta obra? Y dices que no, porque vas a sufrir el desprecio de la iglesia oficial establecida. ¿Y qué si te desprecian, pues? No tenemos ningún estímulo mayor que este, que la gloria de Jehová va a ir adelante de ti, su justicia adelante de ti y la gloria atrás. Vamos a tratar de salvar a los que están dispuestos a ser salvos. Debemos llevar la verdad ante aquellos que la escuchan. Nuestras propias almas deben ser llenas con el amor por la verdad, y como nosotros hacemos nuestra parte fielmente, Cristo reconoce nuestros esfuerzos y añade la señal de su bendición. Gloria a Dios. Amén. Hermano, desde el principio esta obra no ha sido reconocida por los hermanos de la iglesia oficial. ¿Y qué si no la reconocen? ¿Qué prefieres, dice la sierva del Señor? ¿Que no reconozcan tu obra ellos? ¿O prefieres tener delante de ti la justicia de Dios y detrás de ti la retaguardia de la gloria de Dios como tu retaguardia? ¿Qué prefieres? La gloria de Dios. Amén. Muchos no quisieron entrar en esta obra porque los que estaban conectados con la iglesia los iban a despreciar. Qué triste. Pero ¿de qué privilegio se han librado ellos? El privilegio de participar del desarrollo de esa fe en Cristo, que va convirtiendo el alma y que nuestros errores los convierte en victorias. Hermanos, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, quiero hacer un llamado a los que están aquí, a los que ya son obreros, misioneros, a que permanezcamos en este mensaje. Y pues cuando los medios parezcan llegar a su límite, digamos a Dios y Él nos mostrará su gran poder y su abundancia. Amén. Hermanos que quizá están por primera vez aquí, y han escuchado la historia del movimiento del sistema propio, la van a leer y se la van a llevar a su casa. Amén. Pero si alguno de los que están aquí quiere decirle a Dios, o si han venido y han escuchado el mensaje y quieren consagrarse para ser los nuevos misioneros, amén. Hago ese llamado en el nombre del Señor Jesús. No pido que levanten manos ni que se levanten. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Tantos pueblos que hay, tantos pueblos que hay. Muchos pueblos. Gente muriendo en la pandemia, miles. Esperaban un obrero, un médico, misionero, un adventista que les llevara aliento. Seremos juzgados no porque erróneamente hayamos creído el error, sino por el uso de la luz que teníamos. Vamos a cantar un himno, por favor, hermanos.